ahora de la Alianza El Paz y Sal. Estamos organizando una reunión entre los cuatro países de la Alianza, que va a ser ahí en Aiguá, en Valle Sol, que vamos a discutir el martes que viene un plan de inversión de conservación de pastizal que adoptan los cuatro países, ¿no? Con estrategias y acciones específicas para cada país, donde después los donantes externos como se acercan de BirdLife y sus socios para, bueno, nada que dar fondos para esas acciones. Después el miércoles vamos a estar discutiendo el protocolo de certificación de los socios, de miembros de la alianza en los cuatro países. Y después el jueves discutiremos un plan de monitoreo de aves que estamos trabajando hace un tiempo ya, dibujando un plan de monitoreo donde los ornitólogos de los cuatro países de la alianza, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, utilizan el mismo protocolo para observación de aves en los predios ganaderos. Y entonces es súper súper interesante, súper importante, porque después se puede como juntar la información, procesarla, compararla y todo eso. Así que, va a te contar un poquito.